Yo para mí no tienen importancia, pero es que si quieres ponerlas, pues oyes. ¿Eh? Yo lo que tú digas. Estas son. Somos tres hermanas y una amiga. Estamos también en una huerta nuestra que teníamos cerca de casa, que allí íbamos con frecuencia y nos hacían las fotos allí porque nos parecía que eran más bonitas.